Robin Temple es un símbolo de la contracultura de los años 70. Lo es indirectamente gracias a su mítico libro El misterio de Sirio, publicado en 1976. Se tradujo a una decena de idiomas, obtuvo el beneplácito de una crítica favorable en la revista Nature y la cadena BBC le dedicó varios documentales. En su obra demostraba que una cultura milenaria de Mali, los Dogones, poseía conocimientos ancestrales sobre el sistema estelar de Sirio. Los Dogones conocían desde hace miles de años que Sirio era en realidad un sistema formado por tres estrellas. Este detalle no ha sido confirmado por la ciencia hasta finales del siglo XX, pero aquel pueblo sin el uso de tecnología óptica ya lo sabía. Las tradiciones de los Dogones explican que este pueblo recibió hace miles de años la visita de unos dioses anfibios, los gnomos, que según explicaron procedían de Sirio. Ellos le revelaron datos sobre su mundo de procedencia, datos que gracias a la tradición oral se perpetuaron. Cuando su libro apareció fue de inmediato utilizado como sustento científico por algunos personajes de la contracultura de los 70. Eran los tiempos de la revolución del LSD capitaneada por Timothy Leary. También eran los tiempos de libros como los de Robert Anton Wilson, quien aseguraba que seres de Sirio se manifestaban a través de quienes ingerían el psicofármaco. En ese contexto, la figura de Robert Temple adquirió una importante repercusión. Pero la aportación del investigador y astrónomo no podía encuadrarse en otro campo que no fuera el científico. Eran aquellos los tiempos de mayor éxito del escritor suizo Erich von Däniken, quien había hecho famosas sus teorías sobre visitantes de otros mundos en el pasado. Pero entre ambos existía una enorme distancia. Däniken era un gran divulgador y Temple un gran científico que además había ganado el respeto en el campo académico. La labor de Temple desde entonces se encaminó por diferentes vías. Para una de ellas obtuvo el apoyo de la UNESCO y de diferentes estamentos oficiales chinos. Se hizo realidad en una obra titulada El genio de China, que hasta el día de hoy es su mayor éxito y triunfo científico. El libro, que recopila todos los fascinantes inventos y desarrollos chinos en la antigüedad, fue traducido a nada menos que 43 idiomas. Este explorador del misterio durante los años 90 ha investigado la tecnología del pasado. Sus pesquisas le llevaron a medio mundo y a estudiar todas y cada una de las culturas y civilizaciones que existieron en tiempos remotos. Concluyó, tras su meticuloso y paciente análisis, que diferentes pueblos de la antigüedad desarrollaron una tecnología óptica mucho más avanzada de lo que hasta ahora se creía. Temple, tras más de 30 años investigando estas culturas, llegó a la conclusión de que hace miles de años nuestros ancestros aprovecharon el legado de una fuente de conocimiento desconocida. Ha buscado con ahínco cuál es la naturaleza de esa sabiduría y dice haberla encontrado. En opinión de Robert Temple hay dos posibilidades. La primera es que existiera un continente desaparecido cuyos supervivientes hubieran desarrollado la civilización. Sin embargo, Temple rechaza la hipótesis de la Atlántida y de otros continentes perdidos, y prefiere la siguiente. La información llegó procedente de una cultura que llegó del espacio. En sus próximas obras, este explorador del misterio promete desvelar por qué ha llegado a esta conclusión.